Cuando esta ficción sonora alcance los 400 me gusta, una nueva producción llegará a nuestro podcast. Marca ya el icono del corazón desde la app de iVoox para que el terror continúe. Terror y nada más presenta... Muy buenas hordas de terror y nada más, y bienvenidas a un nuevo episodio de Terror y Nada Más Classics. Soy Miguel Ángel Pulido, responsable de la restauración de esta vetusta adaptación que realizamos hace ya tantos años y que en su día montó nuestro compañero Antonio Reverte. Narciso Ibáñez Herrador nos presentó esta historia clásica de terror emitida por primera vez en el programa Historias para Imaginar de Radio Nacional de España, el 20 de julio de 1974. Tiempo después sería rescatada y vuelta a emitir en el programa Miedo de la misma emisora, presentado esta vez por José Antonio Valverde. La historia está basada en un relato del autor Anthony Burgess, autor de La naranja mecánica, corriendo el guión por cuenta del propio Chicho Ibáñez Herrador, siendo firmado bajo su seudónimo habitual Luis Peñafiel. Para nosotros ha sido todo un gustazo volver a dar vida a esta producción, a la que guardamos un gran cariño, y que en su día tuvo una gran aceptación entre el público de entonces. El Museo de Cera fue publicado en 2010, formando parte del especial de Halloween de dicho año, y más tarde se volvió a publicar por separado, en nuestra quinta temporada, como episodio independiente. La versión que escucharéis en esta ocasión ha sido revisada y restaurada con mucho mimo. Conservando todas las voces originales, hemos trabajado desde el archivo en estéreo que ya teníamos, corrigiendo en la medida de lo posible la ecualización de todos los personajes. Las músicas y efectos de sonido también han sido revisadas y hemos realizado mejoras en paneos y demás aspectos técnicos. También se han añadido efectos de sonido y músicas en algunas escenas de la ficción, para aumentar de este modo la tensión generada por la propia historia. Para ser una producción con 12 años, creemos que aún se mantiene fresca y muy viva. Y además, es un placer escuchar de nuevo las voces de componentes clásicos de terror y nada más, tal cual sonábamos en aquella época, como Antonio Reverte, Rafa Casete, Jordi Armisen o un servidor Miguel Ángel Pulido, mezcladas con amigos del proyecto que nos siguen desde eones, como es el caso de Antonio Marchena, o nuestro colaborador Luis Álvarez, y nuestro desaparecido Víctor García Valero, amigo de terror y nada más e íntimo amigo de Antonio Reverte, o la colaboración de mi propio padre, Miguel Pulido Ruiz, en un pequeño papel. Sin más, os invitamos a sumergiros en esta misteriosa y clásica historia de terror de la mano del gran Chicho, con el toque especial de terror y nada más de aquel lejano 2010. Disfrutad de vuestra visita a este peculiar Museo de Cera, pero no os confiéis, porque museos hay muchos, pero como este, no hay otro igual. ¿Os atrevéis a visitarlo a nuestro lado? Descubre las adaptaciones más inquietantes de nuestra historia, como nunca antes han sonado. Revive ahora las ficciones sonoras más aterradoras de nuestro lúgubre archivo. Si te atreves, Terror y nada más. Classics. El hall de entrada al Museo Mariner estaba muy concurrido, ya que era sábado por la tarde y la publicidad hecha en las últimas semanas había atraído más público que de costumbre. A la taquilla se acerca Raymond Hewson, un periodista. Raymond es pequeño de estatura, tímido y gris, apocado a pesar de su juventud. Perdone, soy periodista. Puedo entrar gratis, ¿verdad? Pues no lo sé, señor. Pregunte usted al portero. Gracias. Soy periodista. Este es mi carnet. La entrada a los periodistas es gratis, ¿verdad? No, señor. No tenemos ninguna orden, pero si quiere, puede consultar con el director. Sí, quisiera hacerlo. ¿Dónde está su despacho? Por aquella puerta al fondo, la pequeña. Gracias, muchas gracias. Sobre la mesa del despacho de Mariner, a manera de pisapapeles, había algo poco común en los escritorios. Dos pies humanos. Dos pies cercenados a la altura del tobillo. Los pies pisaban, y nunca mejor dicho, montones de cartas. Mariner, hombre grueso, grandilocuente y simpático, cogió alguna de esas cartas y dirigiéndose al periodista le dijo: Aquí tiene, señor. Lea. Nos llegan por semanas no menos de 30 cartas. Y lógicamente tenemos que rechazar todas estas peticiones. Bueno, ya veo que no hay nada nuevo en su solicitud. ¿Y quiénes son los que escriben? La mayoría jóvenes que han apostado con sus amigos que son capaces de pasarse una noche en nuestro rincón de los asesinos. Algunos excéntricos, en busca de emociones. También alguno que otro espiritista. ¿Y nunca accedió usted? No, nunca, no. Es que, como usted comprenderá, nada ganamos con ello. En cambio, tenemos mucho que perder. Figúrese usted que algunos de esos idiotas tienen la desgracia de perder la razón. Sin embargo, el hecho de ser usted periodista cambia por completo el aspecto del problema. Lo que usted quiere insinuar es que los periodistas no tenemos ninguna razón que perder. No es eso, no, al contrario. Lo digo por creer que ustedes son gente responsable. Además, saldríamos ganando algo. Publicidad, que siempre es necesaria. Sí, también había pensado en ese detalle, señor Mariner. Y por eso creí que podríamos llegar a un acuerdo. Usted lo ha dicho, la publicidad. Siempre es necesaria la publicidad. Y créame, no le sería muy gravoso que yo... Ya adivino a dónde quiere ir a parar. Usted lo que tiene planeado es cobrar por partida doble, ¿no es así? Hace unos años se dijo en París que el Museo Graván ofrecía un premio de 10.000 francos al que se atreviese a pasar una noche completamente a solas en la Cámara de los Horrores. Espero que usted no crea que yo le he hecho una oferta semejante. ¿Para qué periódico trabaja usted, señor Hewson? Bueno... En este momento podría decirse que soy independiente. Trabajo para varios periódicos sin pertenecer a ninguno. No me gusta encadenarme. Creo que el periodismo es un arte, y como todo arte ha de ser libre. Bueno, pero hablando prácticamente, señor Hewson, en el caso de que usted escribiese algo, ¿dónde cree que sería publicado? En el Morinéco. Estoy seguro de que si se publicara con un gran titular, por ejemplo, Una noche con los asesinos de Mariner, no dude que se vendería toda la tirada. ¿Y cómo propone usted tratar el asunto? Desde luego a la manera de una historia terrorífica, aunque con sus gotas de humor bien dosificadas. De acuerdo, señor Hewson. Consiga usted que publiquen su artículo en el Morinéco. Y tendrá aquí un billete de 5 libras esperándole. Sin otro trabajo para usted que el venir a reclamarlo. Ahora, entre nosotros, ¿Pasará usted realmente una noche en el rincón de los asesinos o bastará que eche un vistazo y tome unas notas? No, no, señor Mariner. Así no tendría valor. Por eso vine a pedir su autorización. Pasaré la noche allí. Lo auténtico siempre tiene una fuerza y una sugestión mayor que lo imaginado. Bien, bien, lo que usted diga, pero no crea que es una prueba despreciable. A mí, por ejemplo, no me haría ninguna gracia hacer lo que usted se propone. He visto esas figuras vestidas y desnudas. Conozco todo el proceso de su manufactura hasta sus menores detalles. Y podría pasearme entre ellas tan impasible como si se tratase no ya de figuras de apariencia humana, sino simples estacas de madera. Pero por nada del mundo dormiría solo entre ellas. ¿Por qué? No lo sé, créame. No lo sé. No existe razón. No creo en duendes, ni en fantasmas, ni en aparecidos, pero... pero si me quedara solas entre mis figuras toda una noche, me parecería que en lugar de hallarme en un simple sótano donde existen sus efigies modeladas en cera, me encontraba en la misma escena del crimen, o en el lugar donde fueron descubiertos. No podría pasarme la noche allí, sentado entre ellos, pensando en que me miran de ese modo peculiar con que lo hacen. Bueno, hay que tener en cuenta que representan a los tipos más viles y repugnantes de la especie humana. Bueno, pero solo son muñecos. Sí, desde luego, pero... no sé, quizá también el lugar, lo mismo que las figuras, ha sido creado para infundir una sensación desagradable de misterio y terror. En fin, lo que sí puedo asegurarle, señor Hewson, es que si es usted impresionable, a pesar de todos sus fríos razonamientos, esta noche será para usted una noche llena de incomodidad y malestar. Pero no le entretengo más. Ya debe quedar poca gente. Le ruego aguarde un instante. Voy a dar orden de que no cubran las figuras del sótano y a comunicar a los vigilantes nocturnos que pasará usted allí la noche. Luego vendré a recogerle para acompañarle a dar una vuelta por el museo. De acuerdo, señor Mariner. ¿Observa usted mis pisapapeles? Sí. Es prodigioso hasta qué grado de perfección puede alcanzar la imitación en cera del cuerpo humano. Sí, es verdad. Tengo esos pies como ejemplo de lo que usted acaba de decir. El que está sobre la mesa está hecho con cera virgen traída de Australia. El que tiene la mano es un pie auténtico, cuidadosamente disecado. Ya ve, parecen iguales. Con su permiso, dentro de un instante vendré a buscarle. Un tiempo después, en la mayor de las salas del museo, un empleado barría mientras otros comenzaban a cubrir con telas blancas las figuras de cera. Aún quedaban algunos visitantes rezagados. Por el fondo de la sala aparecieron Raymond Hewson, el periodista, y Mariner, que le acompañaba sirviéndole de guía. Esta es la sala mayor. Figuras célebres en la historia. No es necesario que le diga quiénes son. Aquí se mezclan siglos y siglos, como naipes al barajar el mazo. Mientras Pilato se lava, contempla a Salomé danzando. Colón angustiado mira hacia el horizonte y que logra vislumbrar su ansia de descubridor. La forma en que la Pompadour se aplica a un lunar sobre su seno izquierdo. Hay de todo, señor Hewson, de todo. Pasteur investigando. Observe la naturalidad de su gesto de preocupación, de búsqueda. Ricardo Corazón de León. Fuerza, dominio, nobleza. El éxtasis sublime de San Francisco de Asís. Verdad que el contemplar hace sentirse elevado a causa de la sencillez, la paz, la serenidad de su rostro que refleja todo el sublime misterio de la religión. Eso sí, siento mucho tener que imponerle una condición. Es el ruego de que no fume. Precisamente hemos tenido una pequeña alarma de fuego esta tarde en el rincón de los asesinos. No sabemos, no sé quién sería el que dio la alarma, pero fuese quien fuese, resultó falsa. Afortunadamente había pocos visitantes en ese momento y gracias a eso no se produjeron escenas de pánico. Sigamos por aquí. Nostradamus, la Magdalena, Hitler, Greta Garbo y Felipe II, que nos señala nuestro camino. Por aquí, por favor. El periodista y Mariner abandonaron la sala principal y fueron bajando por una estrecha escalerilla. La pared dejó de ser una pared normal para convertirse en un muro de piedra, de grandes y mohosas piedras. Piedras falsas, claro, y telarañas, también falsas, cubría los rincones. Todo ello era el preámbulo a la sala de los horrores. Raymond y Mariner aún no habían llegado a ella, ya que antes se visitaba una pequeña estancia en la que se exponían falsos instrumentos de tortura. Esta pequeña sala la utilizamos para predisponer los ánimos. Son copias de instrumentos de tortura usados durante la Inquisición. Un potro, hierros para marcar la carne, torniquetes para las orejas. Perdóneme que no haya más luz. Está iluminado así, a propósito. Hasta las telas de araña que muchos visitantes destruyen se fabrican todas las mañanas con cemento líquido. Por aquí. Detrás de esta puerta está su habitación de esta noche. Ayúdeme, por favor. También las bisagras están herrumbradas a propósito. El periodista y Mariner hicieron girar una de las hojas de la gran puerta, entrando por fin a la Cámara de los Horrores. La cámara que en el Museo Mariner era llamada el Rincón de los Asesinos. Adelante, señor Hewson, adelante. En el catálogo que damos en la entrada dice que esta estancia da la impresión de tratarse de una capilla en la que ya no se efectúan prácticas piadosas y donde se realizan hurtos impíos e infames. Rimbombante, pero sugestivo, ¿no es cierto? Y algo de eso tiene, ¿no cree? Sí, efectivamente, señor Mariner. En el Rincón de los Asesinos estaban expuestas las figuras de cera de los más famosos y populares criminales. Sus gestos, sus expresiones subrayaban el horror de los hechos que en vida habían cometido. Permítame presentarle a sus compañeros de dormitorio. Zurcher, el asesino de Wake. Lefoy, el pobre insignificante snob que mató por aquello que podía hacerle semejante a un caballero. Un turista, el vampiro de Düsseldorf. El popularísimo Jack, el destripador. Krippen, que con sus víctimas practicaba el canibalismo. Observe con qué ganas saborea este brazo. Daquier, el monstruo de Liverpool que coleccionaba a ojos humanos, contemplando sus dos últimas adquisiciones. El reverendo padre Armstrong, violador de cadáveres. ¿Y este? Precisamente iba a hablarle de él ahora mismo. Venga y mírele de cerca. Es lo que podríamos llamar nuestra estrella. Es el único del grupo junto a Jack el Destripador que no ha sido ejecutado. Los dos hombres se acercaron a una figura que se diferenciaba bastante de las demás. En ella no había horror, ni en su gesto nada que impresionase. Se trataba de un hombre pequeño, de aspecto distinguido. Un fino bigote. Una barbilla puntiaguda bien cuidada conferían a su rostro la fisonomía de un músico, un escritor, un bohemio elegante. Raymond, el periodista, mirando con curiosidad a la figura, preguntó: ¿Este? ¿Este quién es? Es el doctor Burdett. Ah, sí, sí. Creo haber oído ese nombre, pero no recuerdo a propósito de qué. Si fuese usted francés, lo recordaría mejor. Durante mucho tiempo este hombre ha sido el terror de París. Trabajaba como médico durante el día y por la noche se dedicaba a cortar cuellos cuando el acceso de locura se apoderaba de él. Mataba por el diabólico placer que le proporcionaba ese acto cruel y sanguinario. Y lo hacía siempre empleando la misma arma, una navaja de afeitar. Después de su último crimen dejó una pista por la que la policía descubrió fácilmente su identidad, pero nuestro amigo fue demasiado inteligente como para dejarse atrapar. Cuando se dio cuenta de que se sospechaba de él, desapareció misteriosamente y desde entonces lo busca la policía de varios países para darle su merecido. Al verle, nadie le vería capaz de cometer un asesinato. Un asesinato. Más de 30 cargan su conciencia, si es que la tiene. No hay duda de que tarde o temprano lo atraparán. Ahora, eso sí, cuando lo hagan, ya tendrá dos crímenes más en su prontuario. ¿Dos crímenes más? Sí, desde su desaparición se cometieron dos crímenes de idéntica naturaleza. Hay quien opina que el doctor Burdett ha muerto y que estos dos últimos asesinatos son debidos a un imitador. No deja de ser curioso que todos los asesinos tengan sus imitadores, ¿no cree? Sus imitadores y sus estatuas, como si con ellos se premiasen sus hazañas. El doctor Burdett, no sé, me produce una sensación rara. ¿Qué ojos más extraños tiene? Sí, sí, efectivamente, esta pequeña figura es una verdadera obra maestra. Siente usted como si sus ojos penetrasen dentro de su ser. Sí, ese es el efecto que quería lograrse. El doctor Burdett practicaba el hipnotismo y por eso hemos dotado a sus ojos de esa mirada fría y penetrante que parece morder dentro de nosotros. Dicen que tenía la costumbre de hipnotizar a sus víctimas antes de asesinarlas. Esa es la clave de sus éxitos, ya que sin esa facultad sería del todo imposible que un hombre tan pequeño y enclenque hubiese podido llevar a cabo su macabra labor. Claro. En sus víctimas jamás se descubrieron señales de lucha. Sí, sí, es más que probable que hipnotizase a los que asesinaba. Raymond quedó durante un tiempo mirando frente a frente la pequeña y simpática figura del doctor Burdett. Miraba sus ojos, unos ojos grises, fríos, penetrantes. Raymond sintió un escalofrío y tras dudarlo comentó con Merriner: Me parece que acaba de moverse. Creo que esta no será la última ilusión óptica que tendrá usted antes de que la noche haya pasado. ¿Es usted sugestionable? No. Bueno, creo que no. ¿Y supersticioso? No, en absoluto. Bueno, pero es usted periodista, debe tener una gran imaginación. Todos los editores para los que he trabajado se quejaron siempre de lo contrario. Decían que yo carecía totalmente de imaginación. Me alegro entonces por usted, porque eso es lo que más miedo produce en nosotros. No lo que sucede en realidad, sino lo que nos imaginamos que sucede o que puede suceder. Sugestión, en una palabra. Exacto, sugestión. Hay a diario decenas de visitantes que aseguran haber visto a un muñeco moverse, cerrar una mano, sonreírles o seguirles con la mirada. Sugestión. Ilusiones ópticas y también auditivas. Esta sala está excavada en un pozo y si oye usted algún ruido, recuerde que no puede provenir de una habitación contigua. O sea que si oigo pasos o golpes, o risas o voces o cadenas, tenga la seguridad de que proceden de arriba, donde los vigilantes nocturnos pasan la noche. Aunque usted me asegura que no es sugestionable, le repito por su bien, si oye cualquier cosa, son los serenos. Si ve algo extraño, es usted. Y en ese caso, suba y tómese un trago de cerveza con los vigilantes. No creo que tenga necesidad. Por si acaso. Y perdone que aquí tampoco pueda darle más luz, pero también se ha dispuesto que para la debida ambientación este cuarto esté sumido en una penumbra que no predispone mucho al optimismo. He de retirarme ya. Buenas noches y feliz artículo. Gracias por todo, señor Mariner. Y hasta mañana. Raymond, acompañando al director del museo hasta la gran puerta, la cerró y quedó a solas. Giró sobre sí mismo enfrentándose con la vasta estancia. Solo un mueble había en ella. Una enorme y redonda mesa de roble, sobre la que la empresa depositaba folletos de publicidad. Raymond, mirando de un lado a otro, descubrió una silla en un rincón. Fue hasta ella, la acercó a la mesa y se sentó. De uno de sus bolsillos, sacó un cuaderno y un lápiz. Al ir a escribir, descubrió que la punta estaba rota. Introdujo de nuevo sus manos en los bolsillos hasta encontrar una pequeña navaja y comenzó a sacarle punta al lápiz al tiempo que pensaba. Sí, señor Mariner. Ya sé que no voy a pasar una noche muy agradable, ya que este rincón de los asesinos no es precisamente la confortable habitación de un gran hotel. Pero no creo que sus figuras de cera me molesten demasiado. No. Todo lo contrario. Mis muy queridas y adoradas figuras de cera que me proporcionarán el importe de un artículo sensacional. Y luego un billete de 5 libras como propina. Por lo menos un mes de tranquilidad. Ya lo creo. Todo un mes. Bueno, a trabajar. Título: Una noche junto a los asesinos de Mariner. Acababa de escribir el título y tal vez por apoyar demasiado el lápiz contra el papel, rompió la punta. ¡Vaya por Dios! Raymond, cogiendo de nuevo su navaja, comenzó a sacarle punta a su lápiz otra vez y mientras lo hacía, siguió pensando. ¿Qué tienen en común las caras? No, los gestos de locos o de homicidas. No, tampoco. Unidos por el estigma del asesinato. No, qué vulgar. Ya sé. Sangre. Sí, claro. Casi todos ellos están manchados de sangre. Aman la sangre. Se deleitan con ella. Como sacerdotes de un culto desaparecido. Como fieras. Como vampiros monstruosos. Como... Raymond, abstraído con sus pensamientos, mirando a las figuras, sacaba punta al lápiz. Tal vez por eso apoyó la navaja con más fuerza de lo necesario y se hizo un pequeño corte en el dedo. Hablando de sangre. Bueno, empecemos. Al entrar al rincón de los asesinos, hay una cosa que llama nuestra atención. Es algo indefinible. Algo que sin poderlo precisar, sentimos que une a las figuras. ¿Y ese ruido? Bah, qué tontería. ¿Será alguien que salió del museo? Bah, no tiene importancia. Continuemos. Vamos a continuar. Que une a todas las figuras es el amor a la sangre. Raymond se interrumpió. Miró hacia la puerta y vio cómo esta poco a poco iba abriéndose. Por ella apareció por fin la figura de un viejo sereno que traía rastras un sillón. Perdone que le moleste. El señor Mariner me pidió que le trajera este sillón. Así tendrá un poco más de comodidad, ya que tiene que pasar la noche aquí. Ah, sí, muchas gracias. ¿Dónde quiere usted que lo coloque? ¿Le parece bien aquí para que pueda charlar un rato con mi amigo el reverendo Armstrong? ¿O tal vez junto a Jack, para que él le cuente la serie de desgracias que acarrea al hombre el tratar con mujeres de la vida? Verá, yo mismo lo colocaré, gracias. Eso sí. Dígame una cosa. Sí, señor, sí, sí. ¿De dónde proviene esa corriente de aire? ¿Corriente de aire? No, señor. Aquí no puede haber ninguna corriente. Está bien. Buenas noches. Si quiere cualquier cosa, Luis, el otro sereno y yo estamos en la sala grande. Bien, bien, gracias. Bueno, le dejo entonces, señor. Le deseo que pase una noche tranquila. De verdad que se lo deseo. Adiós, señor. El sereno salió cerrando la puerta. Raymond acercó el sillón a la mesa, se sentó en él, dispuso de su nuevo cuaderno y su lápiz, encendió un cigarrillo y miró a su alrededor, paseando sus ojos por las diferentes figuras de cera. Todas ellas tenían algo de macabro. En sus rostros, el sadismo, la crueldad, la locura habían estampado su sello. Sin embargo, solo una figura atraía la atención de Raymond. La más normal, la más vulgar, la figura del Dr. Burdett, el pequeño y elegante asesino. Tal vez porque sus ojos grises y extraños hacían nacer en Raymond un punto de escalofrío. Se puso en pie y, arrastrando el sillón, lo colocó de espaldas a la figura del Dr. Burdett. Sí, tiene razón el señor Mariner. Ha conseguido darle a esta habitación un aspecto siniestro, extraño. La luz desvaída les da a las figuras apariencias de seres humanos, de seres vivos, pero al mismo tiempo antinaturales, macabros. Es la quietud, claro. Es la quietud y el silencio. Silencio total, como en una iglesia, en un pozo o en un sepulcro. Se echa de menos en ellos el ruido de la respiración y el de los trajes cuando la tela roza al moverse. Pero aquí, hasta el aire carece de vida. Sí, el sereno tiene razón. Aquí no puede haber ninguna corriente de aire. Raymond se puso en pie y comenzó a pasearse por la habitación. No hay en toda la habitación el menor hálito que agite una cortina, mueva un ropaje o dé vida a una sombra. Solo, claro, mi propia sombra. Al moverse indica que hay vida en este cuarto. Todo está quieto para la vista y mudo para el oído. Así debe ser el fondo del mar. ¿Así debe ser el fondo del mar? Sí. Es una buena frase. Hay que buscar la forma de meterla en el artículo. Raymond volvió a su sillón, tomó asiento, apagó su cigarrillo y, tal vez para darse valor a sí mismo, dijo en voz alta: Pues no, no me dan miedo. Que te haga buen provecho la carne humana, amigo Crippen. Enhorabuena por las macabras piezas que agregas a tu colección, Bakier. No, efectivamente no me producen ninguna impresión. Y además, ¿por qué iban a producírmelas? Solo se trata de figuras de cera. Claro, claro que sí. Únicamente figuras de cera. Son solo muñecos hechos de madera y revestidos de cera. ¡Muñecos! ¡Nada más que muñecos! Y entonces, ¿por qué tengo la sensación de que me están mirando? Raymond se volvió lentamente, enfrentándose con la mirada del Dr. Burdett. ¡Ah! Era usted, Dr. Burdett, el de los ojos extraños. Con su permiso, doctor, lamento no poder charlar un rato con usted, pero he de trabajar. Raymond, nervioso, dio de nuevo la espalda a la pequeña figura del Dr. Burdett, encendió otro cigarrillo e intentó ponerse de nuevo a escribir. Bueno, vaya por Dios, Creí que no tenía nervios. Pero sí, sí los tengo. ¡Qué estupidez! Y es... es esa sensación. Esa extraña sensación. De que me miran. De que todos ellos me miran. Si ahora me vuelvo para mirar ese fantoche vestido, será lo mismo que admitir que estoy muerto de miedo. Y es precisamente por eso por lo que no me atrevo a mirar. Porque tengo miedo. Pero no debo tenerlo. ¡Es absurdo! Raymond giró, enfrentándose una vez más con el Dr. Burdett. Es solamente una figura de cera como las demás. Todas son figuras de cera. Raymond intentó ponerse a escribir, pero no lo consiguió. Estaba nervioso y angustiado. El miedo, como una mano fría y viscosa, había penetrado poco a poco en su estado de ánimo. Sí, sí, claro. Pero las figuras de cera no se mueven. ¿Yo estoy loco o Crippen está un poco más de perfil? No, no. ¿Qué estoy diciendo? Es porque al darme la vuelta, no tengo la misma posición de antes. Claro, claro. No, no. No hay duda. Ahora movió una mano. ¡Claro que la movió! ¡Claro que la movió! Raymond, dejando el sillón, se acercó lentamente a la figura de Crippen, el asesino antropófago que sostenía en sus manos el antebrazo de una de sus víctimas. Raymond acercó sus dedos a la figura de Crippen y los pasó por la fría y suave superficie de cera. ¡Qué tontería! ¡Vaya tontería! ¡Es de cera! ¡Por supuesto que lo es! ¡Y la cera no puede moverse! Y luego dicen que carezco de imaginación. ¡Va! ¡Volvamos! ¡Vamos al sillón y pongámonos a trabajar! ¡Que para eso hemos venido! Silencio sepulcral y quietud sobrenatural en las figuras. Ojos hipnóticos del doctor Burdett. Eso es, Burdett. Figuras que se mueven cuando no se las vigila. Figuras que se mueven cuando bajo la vista. Se mueven. Pero eso es lo que hace Crippen. Lo que están haciendo todos ellos. No. No, no, no, no. Pero qué barbaridad estoy pensando. La imaginación, claro. Ya me lo advirtió el señor Mariner. Cuidado con la imaginación. Sí, sí, sí. Lo mejor es que me vaya. Ya tengo para 5 artículos. Pero... ¿por qué no me voy? Sí, claro. El sereno se va a reír de mí. Y tal vez Mariner lo tome como excusa para no pagarme las 5 libras. No, no, no, no, no. Me quedo. ¿Cómo va a reírse mi mujer cuando le cuente todas las cosas que me había imaginado? ¡Moverse los muñecos! ¡Qué estupidez! ¡Los muñecos no se mueven! ¡Claro, claro que no se mueven! Los miro fijo y veo... compruebo que están quietos, rígidos, estáticos. Ninguno de ellos se mueve. Ninguno, pero... ¿cuál de ellos está respirando? Porque hay alguien que respira en esta habitación. O es mi propia respiración la que suena como si estuviera lejos. Claro, sí, claro. Era mi propio aliento. Mi propio aliento. O tal vez... ese algo que antes respiraba se había dado cuenta de que yo escuchaba y dejó de respirar simultáneamente. Raymond fue observando cada una de las figuras. Su frente sudorosa y fría probaba cómo el terror había hecho presa en él. No. No puedo dejarme vencer por mi imaginación, por la sugestión. Vamos a ver, pensemos en algo concreto, real. Algo que pertenezca al mundo en el que vivo y trabajo. Eso es. Pensemos. Me llamo Hewson, Raymond Hewson, y soy de carne y hueso. Un periodista con mala suerte, pero real, un ser real, palpable, corpóreo, con pulmones que respiran y sangre que corren por sus venas. No como ellos, que son solo cosas sin alma y sin nada, incapaces de moverse, de respirar, o de reírse o de pensar. Bah, solo fantoches hechos de crapo y cera. ¿Qué importa que sean reproducciones exactas de unos asesinos? Claro que no importa, no sirven para nada. Solo para que turistas y seres morbosos buscadores de emociones se entretengan mirándoles mientras comen caramelos y beben refrescos baratos. Eso es lo que son. Solo eso. Sí. Ya estoy mejor. Claro que lo estoy. ¿Cómo era? ¿Cómo era el chiste que me contó ayer Rogelio? Sí, en el periódico. Se trataba de una vieja, creo. Sí, de una vieja que criaba gallinas. Eso era así. La vieja criaba gatos y gallinas. Y era muy miope. Y una mañana les llevó leche a las gallinas. Y luego le llevó... ¿Cómo era? Le llevó... Claro, como era miope, era gracioso el chiste. La vieja... Sí, era la vieja. Raymond giró rápido sobre sí mismo, encarándose con el señor Burdett. ¡Te has movido! ¡Dilo! ¡Vamos, dilo! ¡Claro que te has movido! ¡Te oí moverte! ¡No me oyes! ¡Vamos! ¡Confiesa que te has movido! Se hizo una larga pausa mientras el hombre y el muñeco de cera se miraban fijamente. En el hombre, un ligero temblor movía su mano, su mejilla izquierda. En el muñeco de cera, todo era quietud. Pero esa inmovilidad fue perdiéndose poco a poco. Primero fue la boca en la que surgió una ligera sonrisa. Luego los ojos, que entrecerrándose, también sonrieron. Y por último el cuerpo, que como saliendo de una incómoda posición, estiró sus miembros. Por fin, una voz con tono correcto y amable, acorde con la fisonomía del pequeño doctor Burdett, dijo: «Desde luego, señor. Desde luego que me he movido». Raymond, aterrado, vio como Burdett dejaba su tarima acercándose a él. Buenas noches, señor. No necesito decirle que hasta que tuve el placer de escuchar su conversación con nuestro apreciable y humildísimo gerente, no tenía la menor idea de que me iba a ser concedido el inmenso placer de tener un compañero para pasar la noche. No. No puede usted moverse ni hablar sin mi consentimiento. Pero eso sí, puede usted oírme perfectamente. Hay algo en su persona que me indica que es usted, si me permite, muy nervioso e impresionable. Por favor. Le ruego que no se asuste ni se altere lo más mínimo. Por otra parte, tampoco se haga ilusiones. Yo no soy una de esas despreciables figuras de cera que parecen vivir milagrosamente. Oh, no, no, no, no. Soy el propio Dr. Burdett. Perdón, excusez-moi. Estoy un poco entumecido. Permítame que le explique. En determinadas circunstancias en las que no me voy a extender para no cansarle, me han forzado a vivir en Inglaterra. Caminaba muy cerca de este edificio cuando observé que un policía me miraba descaradamente y con demasiada curiosidad. Supuse que querría seguirme y molestarme con impertinentes preguntas. Entonces me mezclé con la gente y entré en este museo. Pagué lo estipulado para poder ver este cuarto en el que ahora nos hallamos, y la inspiración me mostró el camino que debía seguir para encontrar el único medio de escape. Di un grito de alarma anunciando un conato de incendio, y cuando la muchedumbre se precipitó hacia la salida, despojé a mi efigie de ese gabán. Me lo puse, oculté la figura de cera bajo la plataforma y ocupé su puesto en el pedestal. Le confieso que desde entonces he pasado una noche muy fatigosa, pero afortunadamente no siempre estuve vigilado y tuve oportunidades de dar de vez en cuando un profundo suspiro y acomodarme en cómoda postura. Un muchachuelo se puso a gritar diciendo que me había visto moverme. Oí decir que le darían una buena paliza al llegar a su casa. Deseo profundamente que la amenaza haya sido cumplida al pie de la letra. Las descripciones que hizo de mi persona el gerente y que tuve el sonrojo de tener que escuchar eran tendenciosas, pero no del todo. Por ejemplo, ya ve usted que no he muerto, aunque no viene mal que el mundo lo crea así. Respecto a la descripción de mi pasatiempo, al que llevo dedicándome ya muchos años, es verídica, aunque no estaba expresada inteligentemente. El mundo está dividido entre coleccionistas y no coleccionistas. Los no coleccionistas no me interesan. Los coleccionistas coleccionan de todo según los gustos de cada uno, claro. Sellos, monedas, cajas de cerillas, de cigarrillos, insectos. Pues bien, yo colecciono gargantas. Burdett hizo una pequeña pausa al tiempo que acariciaba con sus ojos fríos y grises la garganta de Raymond. Créame que estoy encantado por el hecho de habernos conocido esta oportunidad. Por motivo de seguridad personal, mis actividades se han visto casi suspendidas durante los últimos años. Y le aseguro que me alegra profundamente al tener ahora la oportunidad de reiniciarlas. Excusez-moi. Es una pena. Tiene el cuello demasiado delgado, señor. Créame que jamás le hubiera elegido a usted de no darse esta coincidencia. Prefiero los cuellos gruesos. Cuellos gruesos y rojos. Permítame. El terror había paralizado a Raymond. Con los ojos fijos en Burdett y su cuerpo inmóvil, parecía un pajarillo hipnotizado por una serpiente. Burdett buscó en sus bolsillos y extrajo una fina navaja de afeitar. Probó el filo en una de las yemas de sus dedos y luego comenzó a sentarla en la palma de la mano. Es una pequeña navaja de afeitar francesa. No creo que haya visto otra así. Son poco usadas en Inglaterra. En fin, fíjese qué estrecha es la hoja. No profundiza demasiado, pero sí lo suficiente. Dentro de muy poco, lo podrá examinar usted mismo. Y bien, creo que ya está. Permiso, monsieur. Sí. Claro que sí. Excusez-moi, ¿me permite? El doctor Burdett se acercó a Raymond, que obedecía todo lo que le iba diciendo. ¿Tiene la amabilidad de levantar la barbilla? ¿Eh? Un poquito, un poquitín, un poco más solamente. Eso es. Gracias, monsieur. Merci, merci. La navaja reflejó una luz al tiempo que se iba aproximando fina y fría al cuello de Raymond. Raymond, que sin poder hacer nada, paralizado, contemplaba cómo el doctor Burdett le sonreía y contemplaba también cómo la navaja se acercaba inexorablemente a su cuello hasta que por fin su filo se posó sobre su yugular. El rincón de los asesinos estaba poblado de gente, sobre todo de policías, periodistas, fotógrafos que disparaban sus flashes. Y allí, en el rincón de los asesinos, como mudos testigos de lo que había acontecido, las figuras de cera de Crippen, de Jack el Destripador, del vampiro de Dusseldorf. Todos estaban allí. Todos, hasta la pequeña y casi sonriente figura del doctor Burdett. Una mano se acercó al rostro sin vida de Raymond e intentó cerrarle los ojos sin lograrlo. Era el médico, el forense que, dirigiéndose al inspector de policía, le dijo: No, inspector, no podré cerrarlos. Hace más de 6 horas que murió. El inspector, después de revisar el cuerpo de Raymond, vio que no había en él señal alguna de violencia. Ni en su frente, ni en sus manos, ni tampoco en su cuello. Y por eso dijo: No, no hay señales ni de lucha, ni de violencia, ni en su cuerpo existe ninguna herida. Qué extraño. ¿Quién pudo haberlo matado, doctor? ¿Matarlo? Nadie, inspector. Nadie. ¿Nadie? No, nadie. Lo mató el miedo. Museo de Cera, de Narciso Ibáñez Serrador, con Miguel Ángel Pulido como narrador y taquillero, Antonio Reverte como Raymond Hewson, Jordi Armisen como señor Mariner, Rafa Casete como doctor Burdett, Luis Álvarez como sereno, Antonio Marchena como inspector, Víctor García Valero como portero, y Miguel Pulido como médico. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Restauración 2022, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2022. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora, porque tu feedback es imprescindible en Terror y Nada Más.